Este programa es clasificación A, apto para todo el público. Mucha, ¿cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos a nuestro 14avo episodio, o a nuestro episodio número 14 de los podcasts del Frogman. Buenísima onda, muchachos. Gracias a toda la banda que se ha tomado pues el tiempo de escucharnos, el tiempo de comentarnos. Hoy vamos a dejarles en la descripción del episodio cómo poderse contactar con nosotros. Ahí nos dan clic y pueden ustedes ahí buscarnos en nuestras redes sociales. Buenísima onda. Iniciamos con un intro de la década de la gloriosa década de los, no sé si decir la gloriosa o fabulosa década de los 80, específicamente cuando andaba el glam en su apogeo, hablando glam popular tanto en pop y rock. Y es una serie que se produjo más o menos por ahí por los años 1985-87, obviamente pues ya doblada. Algunos la empezamos a degustar por ahí entre el 89 o 94-93, por ahí. Que también la mirábamos por ahí, que nos llamaba mucho la atención esta serie que la daban ahí en el canal nacional, que era Gem and the Holograms. Una serie que es una patoja que se llama Jerrica Benton. Y que tiene a sus cuatas ahí, que pues, en el episodio inicial cuentan de que el padre se muere. Él tenía una productora que se llamaba Starlight Music, y que pues había como que creado una computadora a la cual podía generar hologramas. O sea, podía crear ilusiones, tanto en voz, en apariencia y todo. Y prácticamente pues esta protagonista, Jerrica, tenía dos personalidades: la personalidad de Jem, la vocalista, y su personalidad como, pues claro, la parte de la producción, porque obviamente Starlight Music era también una productora de música. Entonces, por ahí se fue desarrollando esta serie. Originalmente, la idea original era, por si ustedes no lo sabían, iba a ser al revés. O sea, iban a ser músicos hombres, y originalmente se iba a llamar Morgan Benton el protagonista, pero por la temática glam, obviamente como que iban a haber algunos trasfondos ahí, como que iba a tirarle mucho a que eran homosexuales, porque como ustedes saben, el look glam pues le luce bastante a la masa en aquel tiempo, con todos esos peinados que estoy seguro que dañaron una gran parte de la capa de ozono, con tanto spray que se ponían, spray en fijador en el pelo. Entonces, en el caso de los hombres, no muy, se iba a ver como que muy bueno esto. Entonces decidieron mejor dejarlo con patojas. Esta serie, por cierto, fue producida por Hasbro. La serie, lo interesante es de que, como muchas series, entre esta He-Man, She-Ra, pues su meta era producir juguetes. Y en el caso de Gem and the Holograms, pues hubo una baja en la venta de los juguetes de Gem. Y al ver que no se vendió, entonces simplemente cancelaron la serie y ahí murió. Como que en los 80 la cosa era producir series y la línea de juguetes, ¿no? Entonces obviamente ahí iba tirando esta parte interesante del marketing de Hasbro. Así que interesante todo esto. Bueno, siempre como siempre ahí introduciendo nuestros podcasts, siempre nos ponemos algo nostálgico, mis amigos. Bueno, iniciamos. Les cuento que para este podcast vamos a tener una entrevista con uno de los miembros vocal principal de la agrupación Inherente de acá de Xela, de Quetzaltenango, Guatemala, para los que nos escuchan en diferentes lugares de Xela, por supuesto. Y pues más adelante, ya cuando vamos llegando por ahí por la mitad, vamos a tener esta interesante entrevista en donde pues platicamos un poquito sobre la música, los videos y cómo poco a poco toda esta parte del arte se da, y también cómo el concepto de ellos busca tener un impacto en nosotros, obviamente en varios acontecimientos políticos, sociales que el país ha vivido. Pero bueno, ya vamos a llegar a ese momento y vámonos con dos rolas. Les voy a contar de estas dos canciones. Me gustan mucho estas dos canciones. Y precisamente me recordé de ellas cuando estaba buscando un promo que poner, y me recordé de un par de cosillas de Gem and the Holograms, porque estos dos temas hablan específicamente de los temas de los transvestis. Entonces, y por cierto, tienen el mismo nombre, solo que a pesar de muchas cuestiones, pues son de diferente década prácticamente. El primer tema lo vamos a escuchar. Por cierto, estos temas, los dos se llaman Lola. Solo que el primero que vamos a escuchar es de un álbum que se llama Kryptonite. Este es el primer álbum de solista de Miguel Mateos para el año 1991. Les cuento que me gustó mucho este tema por el riff que tiene al inicio. Inclusive había tenido la oportunidad de escuchar este riff antes en un programa mexicano que se llama Rocoteca en la 97.7 en México, obviamente ahí por los 90, ¿va? Entonces por ahí nosotros fuimos escuchando, ya había escuchado pero no daba, así que ya, pues les cuento. Esta rola habla básicamente de que a un patojo pues como que tiene problemas en su casa, y su papá como que era mero abusador y le propicia una buena cachimbiza por rebelde, por loco y todo, y él huye, y al huir obtiene protección de un grupo de transvestis, y específicamente el que lo adopta como protector es un chico transvesti o un patojo, el cual se llama Lola. Entonces este es el primero, básicamente esa es la historia. Así que váyanlo escuchando. ¿Saben qué me llamó la atención? Que este tipo de temas seguramente sonaron en radio. Muchos lo apoyaron y decían así como, ¡ah, sí! Miguel Mateos. O otro grupo que también me llama mucho la atención, que es peladísimo con la temática espiritista y desdoblamiento, Skyfanes. Pero bueno, ya iremos a llegar a un especial de ellos para platicar de eso. Luego, vamos a irnos unos cuantos años para atrás, para el año 1970. Con otro tema que lleva el mismo nombre, Lola. Este se extrae de su álbum Lola vs Power Man and the Money Ground Parte 1. Estamos hablando de la agrupación The Kinks. Esta agrupación pues escribió un tema específicamente, quien lo escribió fue Ray Davies, y pues lo interpretó la agrupación The Kinks. Y este habla sobre detalla un encuentro romántico entre un patojo y una transvesti. Y esta situación sentimental, este encuentro amoroso, se da en una discoteca en Londres. Entonces, interesante esta parte. Por cierto, les cuento, este tema fue baneado o fue vetado. Y fue vetado de la manera más, podría decirse que de la manera más comercial, más no moral. Porque si pueden, escuchen el inicio de esta canción. Y hay un pedazo en el inicio en donde dice que hay una persona que se escapó y fue a un bar a tomar champán con sabor a Coca-Cola. Cuando hace esta alusión la banda, es de que el champán quiere decir que sabía pésimo para saber a Coca-Cola. Entonces hubo una demanda por la corporación Coca-Cola porque se quitara eso, y en algunas grabaciones ya fue incluido, en lugar de decir Coca-Cola, colocaron la frase Cherry Cola. Entonces al colocar esto pues como que alinearon un poco. Igual les incluí el tema original en donde dicen Coca-Cola, como debe de ser. Bueno, vámonos con musicón entonces. Vamos a enviar dinero, aprovechando que ya nos vamos, un saludo especial a Víctor Hernández, que él siempre nos comparte los podcasts que publicamos en la fanpage de Metalogy. Gracias, viejo, gracias. Te ha faltado que nos comentes qué tal te ha parecido ahí cuando salga esta edición. Estoy seguro que ahí nos vas a ir comentando qué onda. También un saludo especial a Daniel García de la revista digital Guatemúsica. Pueden visitar esa fanpage, la fanpage de Guatemúsica. Y por último a Julio Estuardo, que también él se echa la escucha en Quiché. Nos prometió ahí un programa. Voy a sacar un programón para platicar de musicón loco. Así que claro que sí. Un saludo a todos ustedes, Víctor, Daniel y al tocayazo. Por cierto, les cuento, Julio Estuardo es tocayo. Es tocayo, es compañero coleccionista de música. Malgasta su dinero en comprando música igual que yo. Y también es compañero de fórmula. Tuvimos el gusto y el honor de chocarnos para el concierto de Halloween. Y también de pasar las mismas penurias al regreso. Buenísimo, bueno, vámonos con esto de Miguel Mateos y The Kings. Los temas que se llaman Lola. Regresamos con más a los podcasts del Frogman. club down in Old Soho, where you drink champagne and it tastes just like Coca-Cola. C-O-L-A, Cola. She walked up to me and she asked me to dance. I asked her her name and in a dark brown voice she said hello. Seguimos con más acá en los podcasts del Frogman. Casi que todos los viernes o sábados que subimos episodio nuevo. Y pues bueno, ahí vamos sacando material para toda la banda. Buenísima onda. Bueno, seguimos con algunos saludos antes de ir con la progra. Quiero enviar un saludo especial a Víctor Arturo Álvarez, más conocido como el Noctámbulo. O sea, ¿cómo es que le decían por ahí? Le decían el Peterete. Saludo para mi estimado Noctámbulo, Noctish, ya todo el Hella Waits. Gracias también ahí porque siempre, pues, por lo menos ahí nos va comentando aquel que le parece y que no le parece de nuestros podcasts. Buenísima onda, viejo. También a Araceli Coyoy, en Shela, un saludo, gracias porque acá también está ahí pendiente de los podcasts. Ahí mientras prepara los temas y revisa tareas y todo de sus estudiantes y ya está dándole play a los podcasts. Buenísima onda. También un saludo a Teto Rocker, Héctor Teto Rocker, con su canal The Metal Box. Búsquenselo ahí, puro unboxing, material nacional y también material internacional también. Da sus reseñas, me gusta mucho cómo va haciendo ese trabajo. Y también invitarlos a que se escuchen en Spotify a mi brother, a The Iron Carbs, en Detonación Metal. Aquel siempre ahí se echa muy pero muy buenas reseñas de todo lo que es rock nacional. Tiene algunas entrevistas también, buenísimo. Totalmente recomendado. A ver qué día hacemos un podcasting ahí los dos, colaboración. A ver si nos da el tiempo, porque ese siempre es el detalle. También quiero comentarles que la familia, por supuesto, la familia está en Spotify. Mi señor padre se encuentra también en Spotify. Pueden ustedes buscarlo. Está como Raúl Chicará. Solo que él, los trabajos que realiza, él trabaja en radio AM. Y él se la pasa programando música en boleros y también música nacional, obviamente. No rock, por supuesto. Y cuenta mucho historias, todo lo que tiene que ver con historia de Quetzaltenango y de Guatemala. Totalmente recomendado para aquellos que quieren saber un poquito más de historia. Pueden buscarlo como los programas de Raúl Chicará con X. Y también les cuento que está mi hermano, que él es Luis Antonio Chicará, que también pueden buscarlo como Luis Chicará. Él está publicando promos o spots del tiempo en donde él laboró en los radios Siglo 104, Shell Stereo y Clase 102, y de los diferentes programas que tuvo a bien estar sacando por ahí. Por ahí me comentaban de que debería, bueno, que sacara locución, pero bueno, en fin, ahí cada quien va haciendo las cuestiones con respecto a las posibilidades de tiempo, porque siempre esa es la cuestión. Ya vieron que a raíz de la pandemia dan tiempo de hacer algunas cosas y otras pues también ahí nos va dando tiempo. Más adelante vamos a hablar de nuestro podcast número 13, porque quiero comentarles algo importante de este podcast. Espero que les haya gustado, ya que no tuve locución en este, pero ahí les voy a ir contando por qué. Bueno, nos fuimos con los dos temas, Lola de Miguel Mateos y The Kings. Bueno, y hace rato hablábamos de algo interesante. ¿Será que los relax, o sea, darnos un relax, liberarnos un rato de algo como lo ha sido esta pandemia que ya va casi para los, al menos acá en Guatemala, llevamos rozando los 4 meses, si no es que ya vamos contando un poquito más de tiempo, les ha servido mucho para hacer algo nuevo o por lo menos para replantearse algunas cuestiones o para caer en alguna crisis existencial de lo que han hecho y dejado de hacer? Bueno, pues les cuento que estos dos guitarristas que les voy a contar ahorita, pues como que se tomaron un relax y aprovecharon para sacar sus proyectos en solitario. El primero fue guitarrista de la agrupación Bon Jovi. Por cierto, vamos a hablar un poquito del material que sacó. Estamos hablando de Richie Sambora. Él lanzó un álbum para el año 1991. Este álbum pues está bastante orientado al blues. Este álbum se llama Stranger in a Town. Lo que me gusta es de que es él el que canta en esta producción, Richie Sambora, y que también se ayudó de Tico Torres y David Bryan. Estos obviamente pues son componentes de Bon Jovi, y también pues estuvo trabajando directamente con producir un álbum que tuviera más la esencia de él, de los gustos que él tenía como guitarrista. Obviamente pues completó su formación con Tommy Levin en el bajo, y también tuvo una colaboración en un tema que se llama Mr. Blue Man, Mientras Blue Man, de Eric Clapton, que él es el que se echa el solo de guitarra en este buenísimo álbum, y por cierto en este gran tema. Así que nos vamos a ir con un tema de este álbum. Es bastante experimental, así que cuando regresemos, cuando escuchemos esto, vamos a ir sonidos muy noventeros, como que era música muy fresca. Este tema se llama Church of Desire, como así como que la iglesia del deseo, y les cuento algo interesante. Este álbum fue puesto a la venta en 1991. Y esto pasó mientras Bon Jovi se tomó un descanso de 17 meses. O sea, en ese tiempo aprovechó Richie Sambora para crear esta producción que es en lo personal muy, pero muy buena. Así que totalmente recomendado. Si quieren, búsquenselo, cómprenselo, descárguenlo, escúchenlo, está buenísimo. Es bastante variado porque no es así un álbum fuerte, pero sí es bastante experimental. Y luego pues vamos a regresar un poquito también, vamos a estarnos moviendo entre 1991 y 1989. Y precisamente vamos a irnos a una de las salidas que afectaría un poco a la banda. Prácticamente este elemento dejaría a la agrupación luego de una extenuante gira que los exprimió en 1988 con el lanzamiento del álbum Seven Son of a Seven Son. Estamos hablando del guitarrista Adrian Smith, el cual pues él antes de ingresar a las filas de Iron Maiden tuvo una agrupación la cual se llamaba Arching en los años más o menos 70. Y pues luego ingresaría él, obviamente, a Iron Maiden a tocar a partir de Bone Killers. Y bueno, toda esa historia no la sabemos. Pero como que le quedó esa espinita a Adrian Smith de decir, bueno, quisiera también lanzar mi propio proyecto y proyectar mis influencias. Este álbum es considerado un álbum que se sale totalmente de todo lo que es Iron Maiden. Y se le podría clasificar como un álbum que es un álbum AOR o un álbum orientado al rock y progresivo. Este proyecto, que por cierto fue el único que fue lanzado por parte de él, se llama ASAP, o sea, Adrian Smith and Project, o Adrian Smith y Proyecto. Les cuento que la formación de esta agrupación estuvo compuesta por Arnie Barnett y Dave Caldwell. Estos dos elementos eran de la agrupación pasada de Urching y solamente ellos tenían pendiente conseguir un buen baterista. Le dijeron a Nico McBrain que él así como que mira, hacernos ganas solo con este proyecto, pero desafortunadamente Nico McBrain pues estaba casándose, entonces como que venía aplazando él lo de su boda para luego volverse a meter a trabajar más, decidieron mejor no tomarlo en cuenta. Y decidieron colocar a otro elemento que es Zach Starkey. Para los que no lo conocen, él es hijo de uno de los del único baterista de los Beatles, Ringo Starr. Así que él complementaría esta interesante formación de la agrupación de Adrian Smith. Obviamente, pues el álbum fue considerado como un álbum underground. O sea, no tuvo un éxito comercial, no se comercializó mucho. Y pues no se vendieron muchas copias, se lanzó un único video al cual lo apoyaron en MTV, pero aún así no fue mucho, así que del fracaso que tuvieron se cambiaron el nombre a The Untouchables, los cuales pues, no grabaron ningún disco. Y pues luego ya viene ahí la otra cuestión de que Adrian Smith fundó Psycho Motel, de Psycho Motel se unió a Bruce Dickinson y de Bruce Dickinson junto con Bruce Dickinson regresaron a Iron Maiden, pero esa es otra historia. Otro dato curioso es de que en 1990 ya Adrian Smith dejaría oficialmente la banda y en ese momento precisamente estaban componiendo el álbum No Prayer for the Dying, un álbum, bueno, personal a mí no mucho me gusta, sé que es Iron Maiden, pero aún así no es algo que yo pueda decir realmente que atrape. Por cierto, su primera producción se llamó Silver and Gold, así que vámonos con estos dos temas. Este segundo de la agrupación de Adrian Smith se llama igual que el álbum Silver and Gold. Y también primero nos vamos a ir entonces con Church of Desire de Richie Sambora y luego con Adrian Smith con su proyecto Silver and Gold. Regresamos con más a los podcasts del Frogman. Thank you.

Continuamos con más aquí en los podcasts del Frogman. Gracias a todos por estar en sintonía. Bueno, quiero agradecerles a todos nuevamente. Buenísima onda, ¿no? Que van compartiendo todo este material, la verdad es que no me pagan por hacerlo, pero siempre es bueno buscar algo con que quitarse uno el estrés del encierro, o de repente tal vez el estrés de salir, ya que uno como que lo acostumbran a tener uno estrés siempre, ¿no? Bueno, pero en fin, si todo es estrés, por estudiar hay estrés, creo que hasta el no tener estrés da estrés. Qué tristeza, ¿no? Pero bueno, continuamos con más, les comento. No sé si se pudieron notar ustedes, pero en el podcast número 13, nosotros no hicimos ninguna parte de locución. Incluimos únicamente todo lo que fue producción y una grabación de un cassette del 1 de mayo, del 7 de mayo de 1997. Bueno, les voy a comentar qué onda. Pues para los que conocen mi historia y para los que no la conocen, pues vengo de una familia de personas que se ha dedicado toda, pues no tal vez toda, pero sí una buena parte de su tiempo y de su vida a lo que es medios de comunicación. Tuve una oportunidad pequeña entre el 2003 al 2006 en un programa que se llamó Revolución Rock. Luego tuve pues ya el lanzamiento de un programa que se llamó Metallogy, que funcionó entre el año 2009 hasta mediados del 2019, en el cual pues estuvo programando música, todo en el género del rock. Pero todo esto no surgió así nada más, tuvo que haber una, obviamente un aliciente, algo que lo empuje a uno. Y resultó que cuando yo era patojo, bastante patojo ahí en los años 90, mi hermano trabajaba en una radio y de repente decidió iniciar un programa de rock, el cual se llamó Hard Rock en Shell Stereo. Me gustó mucho esta temática, la cual esa temática hasta la fecha ya no se ha vuelto a repetir, al menos aquí en Occidente, porque venías vos y marcabas y llamabas a este programa y decías que querías llegar, y llegabas solo o con algún otro cuate. Y si mucho eran dos, porque la cabina era muy pequeña, y ustedes podían llevar su música en CD. Y ustedes hablaban, comentaban, y ustedes sabían muy bien que en ese tiempo no es como ahora, que ahora desde un celular ustedes buscan el nombre de un grupo y les sale la información, discografía, sencillos, cosas raras que en aquel tiempo no se conseguía. Bueno, pues en este caso era lo más cercano a la información. Y entonces este programa aprovechaba y a todas aquellas personas que tenían material podían irlo a programar, saludar a sus cuates y tronar con toda esa música durante una hora. Luego de un tiempo el programa ya subió a 2 horas, en algunos casos duró 3 horas, y también fue el primer programa en transmitir en vivo, o sea a nivel radio, un concierto con bandas nacionales. Obviamente en ese tiempo era Burka Negra y Sexto Estado, del cual también más adelante vamos a incluir una interesante grabación. Entonces, el podcast número 13 fue extraído de un cassette. No lo retocamos, lo dejamos tal cual estaba. Le agregamos algunas que otras cosillas de selladores al principio y al final, pero prácticamente toda la grabación está sin retocar. Obviamente, pues sí, subimos un poquito el volumen, dejamos los temas que sonaran con ese sonidito del cassette. ¿Por qué lo incluimos? Lo incluimos por dos simples y sencillas razones. La primera es porque es parte de la historia, y en estos podcasts queremos hablar de eso, de historia. Y qué mejor que hayan pruebas de esa historia. Ya sabemos bien que han existido muchos elementos en la música que nos podemos buscar. Por ejemplo, podríamos hablar de un Iron Maiden, podemos hablar de un Viernes Verde, podríamos hablar de un Bohemia Suburbana, de un Metal Requiem. Pero también ha habido historia, porque la escena no solo se compone de grupos, también se compone de gente, de programas, de público, de organizadores, de chupaderos también. Y todos estos lugares emblemáticos aportaron a la historia para que en aquel tiempo aquellos patojos brutos que no sabíamos nada nos educáramos, y hoy ya seamos, pues tal vez no unos eruditos, pero por lo menos sabemos un poquito de música y la compartimos con los demás. Y ahora está esta pues facilidad de los podcasts y de los programas en línea para también aquellos que no solo es escuchar la música, es compartir la información. Y en este caso quería compartir con ustedes este programa porque es parte de la historia, y segundo, porque también es parte de mi historia como un amante más, no solo a los medios, sino también un amante más a este género que ha traído tantas cosas tan, pero tan buenas a muchas personas, desde suspiros, recuerdos, vivencias, etc. Entonces, esto va dedicado para Hard Rock y también para su fundador Luis Antonio Xcaret, que donde quiera que él esté o algún día escuche esto, pues sepa que el trabajo no está ahí, ahí queda. Y por cierto, les cuento algo muy curioso. Con mi hermano recuerdo que una vez escuchamos este programa completo ya digitalizado y nos quedamos pensando así como que, ¿qué pasaría con los cuates que hablan ahí, verdad? Y era así como que, ¿qué habrá pasado? ¿Qué no sé qué? Y saben, la magia de las redes sociales. Porque publiqué este episodio 13 y no ven que al lapso de uno o dos días me manda solicitud de amistad uno de los dos que habla en ese programa. Pues ahí hemos platicado un poco, él recordaba algunas cuestiones del programa y les cuento que en la actualidad pues conserva los discos que llevó a ese programa y también él ya es ingeniero, porque teníamos siempre esa pregunta así como que en aquel tiempo estaba estudiando ingeniería, ¿qué habrá sido de él? Y ahora ya todo un coleccionista y consumidor de música y por sobre todo también ingeniero. Así que saludo también para mi estimado Alex Quiroa, que se lo etiquetaron, se comunicó. Y buenísima onda, muchachos. En serio, gracias, créanme. Es una cuestión interesante todo esto que pasa. Da, por un lado, llena de mucho como mucha emoción y por otro lado, pues también atrapa y también se pone a pensar cómo ha pasado el tiempo, pero en fin. Vámonos con un tema más y luego vamos a pasar con nuestra entrevista con la agrupación Inherente. Así que vamos a irnos con un álbum. Este se reconoce como un álbum de versiones o un álbum de covers. Algunos lo llaman también álbum como que dedicado a las influencias. Este álbum fue lanzado en 1998. Les cuento algo curioso de este álbum, lo hablábamos una vez con un amigo. Metallica, si nos ponemos a escuchar toda su discografía, específicamente en la letra, no hay elementos en donde ellos hagan mención de la palabra Satán. Casi no la mencionan, como muchos grupos. Seguramente la palabra Satán, Lucifer, Demon y todos esos nombres relacionados los mencionan, pero sin embargo Metallica no. Recuerdo que en su momento, cuando lo escuché, tal vez en el 99, 2000, cuando escuché este álbum, fue así como que, ¿y por qué si estos no son así, va? Estos no son satánicos, así, va. ¿Qué onda, va? Pero resultó que este, como es un álbum de versiones, le pusieron de título al tema el nombre de una banda, que por cierto, este se compone prácticamente de un medley o un popurrí, como se le llama en español. Se me da risa esa palabra. De prácticamente 5 temas más o menos. Entonces, este tema extraído del álbum 1998 del álbum Garage Inc., estamos hablando de Metallica, con el tema Merciful Fate. Este tema se compone de los temas Satan's Fall, el primero, el segundo es Curse of the Pharaohs, el tercero es A Corpse Without Soul, el cuarto es Into the Coven y el último es Evil. Entonces son 5 temas los que son mezclados en esta interpretación. Así que vámonos con esto y regresamos con la entrevista a la banda Inherente. Mucha buena onda. Satanic hell preachers heading for the hole, bringing the blood of a new buenísima la, la interpretación de la agrupación Metallica y de su álbum Garage Inc. para 1998, un álbum considerado de versiones, y el tema Merciful Fate. Bueno, vamos a darle paso a nuestra entrevista. Quiero agradecer especialmente a Xavi Aguilar, que nos permitió este contacto directo con la agrupación Inherente, y por supuesto también a Manuel Santizo, que es uno de los miembros, el vocal de esta agrupación, y pues principalmente agradeciendo pues también el tiempo que se toman para una breve entrevista. La verdad pues queremos también en el podcast que todos conozcan las diferentes agrupaciones que hay, porque hay muchas veces nosotros pensamos que ya no hay música en Xela, al menos de manera local, pues como que ya no se está produciendo nada. Obviamente ahorita por lo de la pandemia no ha salido mucho, algunos artistas se han estado presentando pues de forma en live stream, pero aún así esto no significa que no hayan agrupaciones, realmente siempre las hay. Bueno, antes que todo pues saludos y buenísima onda, gracias por aceptar la entrevista. Y pues me gustaría iniciar con una curiosidad. A ver, ¿por qué la banda se llama Inherente? Según tengo entendido es un adjetivo el cual habla de algo que es esencial, algo que es permanente, de algo que no se puede separar y que forma parte principal de algo. A ver, coméntanos o qué nos pueden comentar ustedes acerca de Inherente. Un artista es hasta cierto punto un educador de la sociedad. No importa el nivel en el que se encuentre, los muchos o pocos seguidores siempre imitarán lo que el artista hace y dice. La filosofía de Inherente es producir canciones con contenidos constructivos para intentar de esta manera que la sociedad adquiera a través del arte más cultura y sensibilización ante los problemas sociales que nos afectan diariamente. Por lo tanto, consideramos que en el arte de la música son esenciales y permanentes los mensajes positivos y que de alguna manera influyan para bien a la sociedad. A raíz de esto surge el nombre, ya que para esta banda esos mensajes positivos no pueden despegarse de nuestras obras musicales. Entonces, nuestra música es inherente a los problemas sociales que vivimos en Guatemala y en el mundo. Es inherente a la falta de amor existente en todo el planeta y es inherente a la cultura. Por lo tanto, en nuestra música intentamos solucionar desde el lugar que a nosotros nos corresponde como artistas estos problemas, transmitiendo un mensaje de sensibilización y reflexión ante los problemas sociales, como en el caso de nuestro sencillo Pueblo Irreverente, o un mensaje de amor como en el caso de nuestro sencillo Afortunado, y que a su vez me atrevo a decir que están cargados de arte y cultura. Muy bien, buenísima onda. Otra pregunta interesante que tengo acá sería, por ejemplo, cada una de las agrupaciones tiene, da una contribución o un aporte a lo que es la escena local quetzalteca y, como no, también la escena nacional. Regularmente todas estas contribuciones van de la mano con una temática o una letra, o vamos orientados a algo. En este caso, ¿cuál sería la temática, el género y la lírica de la banda Inherente? Comentamos. Exactamente. Cada agrupación musical contribuye de una u otra manera a la industria artística y musical de Guatemala. Por eso es que le debemos mucho aprecio y respeto a cada uno de nuestros colegas, especialmente a los que nos han inspirado a trabajar en esta bella profesión. Considero que la temática de Inherente va más por un enfoque social y cultural. Más allá de conseguir cantidades innumerables de seguidores, buscamos construir una red de seguidores capaces de apreciar el contenido de nuestras obras musicales, ya que sabemos que la tendencia musical de hoy en día es muy distinta a lo que estamos produciendo, tanto en música como en lírica. Dejo en claro que con esta respuesta no quiero decir que somos los únicos que estamos haciendo esto. De ninguna manera estamos inventando el agua azucarada. Existen otros artistas con esta misma tendencia. Algunos de ellos son nuestro ejemplo a seguir. Muy bien, excelente. Estuve viendo en YouTube, en su canal oficial, que pues ya tienen producidos dos videos así bastante interesantes en su temática. Uno se llama Afortunado y el otro se llama Pueblo Irreverente. Comentanos, ¿qué tal fue el trabajo para la producción de estos videos? Porque están pues bastante bien trabajados. Y también, ¿de qué hablan básicamente estos dos temas? ¿Cuál es el desarrollo de estos temas en cuanto a lo que es la composición? Y pues yo veo también que en cada uno de estos se va desarrollando una historia. Coméntanos, ¿qué nos puedes hablar acerca de estas dos cuestiones? La producción para ambas canciones fue tardada por el tema económico. Queremos hacer las cosas lo mejor posible en cuanto a nuestras producciones, y eso implica un gasto fuerte. Por otra parte, lo más complicado fue el rodaje de ambos videoclips, ya que en lo personal fueron mis primeras experiencias oficiales frente a una cámara y debo confesar que tenía mucho pánico. Pero en esto creo que cada uno de los miembros de la banda podría contar una experiencia diferente. Acerca de los temas musicales, quiero contar que Pueblo Irreverente es una canción inspirada en los problemas sociales que atacan constantemente a toda la población guatemalteca. Intenta transmitir en los oyentes un mensaje positivo y de reflexión. La historia del video comienza con las protestas realizadas en el periodo de gobierno del Partido Patriota, cuando se exigía la renuncia de los mandatarios, y durante el transcurso del video se hace énfasis en los asesinatos que lamentablemente tienen en detrimento a nuestra sociedad, y también se hace énfasis en un niño lustrador con el cual intentamos transmitir a los oyentes que no es posible un cambio teniendo a estos niños sin educación. El otro sencillo, llamado Afortunado, es una canción inspirada en el amor, y la historia del videoclip es de una pareja de enamorados, y lo que se muestra es una expresión total de amor al momento que el hombre le pide matrimonio a su pareja. Excelente, buenísima onda. Otra curiosidad que viene, y nos vamos a ir de una vez con uno de sus temas, no sin antes, pues también otra duda interesante. Regularmente muchos miembros trabajan en una agrupación y trabajan en otra, inherente como banda. ¿Qué miembros lo componen? ¿Qué otros miembros están en la banda? Y también, estos miembros, y ustedes como músicos, ¿qué otros proyectos como músicos tienen? ¿O qué otros proyectos musicales ustedes están colaborando? A ver, coméntanos cuáles son. Actualmente la banda está conformada por su servidor Manuel Santizo, Javier Aguilar, Pablo David Racancó, Pedro Morales y Ervin Fernández, mejor conocido en el ámbito musical como Big Tao. Todos los miembros de la banda están involucrados en más proyectos. Javier Aguilar y Pablo David están involucrados hasta en más de 3 proyectos musicales, por lo cual se mantienen muy activos. Big Tao tiene su proyecto como rapero solista. Pedro Morales, aparte de sus proyectos musicales, también está dedicado a la venta de instrumentos musicales. Y en mi caso, estoy dedicado al área de educación musical, y mi proyecto personal es una escuela de música que comenzará a funcionar a inicios del próximo año, si Dios lo permite. Muy bien, excelente, gracias por toda esta información de la banda Inherente, y pues vamos a hacer una pequeña pausa y vámonos ahora con un poco de música. Así que vámonos con uno de los sencillos que tienen estos muchachos de Inherente. Vámonos con el tema Afortunado, que pueden encontrarlos también en Spotify y pueden encontrarlos en YouTube, el video oficial. Así que vámonos con esto que se llama Afortunado, presentando a Big Tao. Regresamos en un momento, muchachos. Por ti, mi vida quiero sin ti. No la quiero, no la quiero yo sin ti. Sé que soy afortunado por ti. Mi vida no la quiero sin ti. No la quiero, no la quiero yo sin ti. Sin ti. Tu piel y tu respiración cada mañana cuando sale el sol. Sentir, tu piel y tu respiración cada mañana es una gran bendición. Y al ver caer el atardecer, lo único que quiero es volver a tus brazos otra vez. Sentir tus manos llenas de amor, confiando al anochecer que mi almohada será tu piel. ¡Hey! Sé que soy afortunado por ti. Mi vida no la quiero sin ti. No la quiero, no la quiero yo sin ti. Sé que soy afortunado por ti. Mi vida no la quiero sin ti. No la quiero, no la quiero yo sin ti. De tu labio, resplandor de tu mirada. Yo no quiero estar sin ti. Te abrazo con fuerza a mi pecho. Nos sentimos sabios, enseñando de la mar y tú escuchando mi latir. Fragancia de tu pelo, estar entre tus brazos, siempre pensando en ti. Me desvelo tu sonrisa en mi mente. Tus manos llenas de amor, otra como tú no existiría. Y te pido que me recuerdes cual más grande fantasía. Voy de tu mano, sin rumbo, sin dirección. No importa dónde vayamos, si nuestro guía es Dios. Y dice, sé que soy afortunado por ti. Mi vida no la quiero sin ti. No la quiero, no la quiero yo sin ti. Sé que soy afortunado por ti. Mi vida no la quiero sin ti. No la quiero, no la quiero yo sin ti. Sé que soy afortunado por ti. Mi vida no la quiero sin ti, no la quiero, no, no, no, no, no sin ti. Sé que soy afortunado por ti. Mi vida no la quiero sin ti, no, no, no, no, no la quiero si no estás. Manu Santizo, de la CIA, Pite, Rastaman. El tema afortunado de la agrupación Inherente, que pueden encontrarlo en las plataformas tanto Spotify como también YouTube, el video oficial. Bueno, continuamos con nuestra entrevista. A ver, comentamos, es siempre para mí interesante conocer las influencias musicales, tanto de la agrupación como de los miembros. O sea, regularmente cada miembro tiene una orientación musical distinta, una influencia también distinta, pero digamos en este caso, ¿cuáles serían las influencias musicales para cada uno de los miembros musicales y también en grupo, ustedes como banda, quiénes son sus la banda en sí, cuáles serían sus influencias y también cuáles serían sus influencias para la composición? No sé si existe alguna inspiración de temática social, política o popular, ¿no? Por eso, si vos podrías comentar algo al respecto. Es muy complejo para mí poder describir a cabalidad las influencias musicales de cada uno de los miembros en este momento, pero considero que algunos tienen gustos muy específicos, mientras que otros son más abiertos a la cantidad de géneros no solo que escuchan, sino que también interpretan. Pero de lo que sí puedo estar seguro es que todos tienen influencias bastante buenas. En cuanto a la banda, de momento vamos más enfocados en una línea de reggae, rock y rap, pero considero que somos una banda que podría abrirse a cualquier género que vaya acorde a la filosofía. Creo que por la variedad de gustos musicales entre integrantes podríamos fácilmente experimentar diferentes sonidos dentro de un mismo género. Bien, excelente. Y la banda Inherente, ¿tiene próximamente la grabación de alguna producción como un sencillo, un EP o algún álbum? Sabemos muy bien que por toda esta temática de la pandemia, algunas de las bandas han aprovechado, algunas han aprovechado para grabar y otras mejor han decidido pues posponer la producción o grabación de su material. En el caso de ustedes, ¿planes de grabación, alguna cuestión que esté al aire pendiente que consideren ustedes que se pueda grabar o para después? Cuéntenme, ¿cómo está esto? Es lamentable la situación por la que atraviesa el mundo, ya que esto ha afectado el avance de muchos proyectos y empresas, no solo en la industria musical, sino a nivel general. Nosotros también tuvimos que suspender ensayos y posibles presentaciones, pero en cuanto a nuestra próxima grabación, quiero compartir que será un nuevo sencillo y comenzaremos a grabar en los próximos días de este mes de julio. Muy bien, excelente. La banda Inherente, coméntame, ¿de cuánto tiempo llevan ya de la fundación de la banda? O sea, al mismo tiempo, por ejemplo, de este tiempo que ha pasado de su fundación hasta la fecha, coméntame dónde han tocado, sus presentaciones en programas o en algún concierto o festival, y alguna experiencia que ustedes nos quieran compartir de todo este proceso de presentaciones y todo esto. El primer ensayo de la banda fue en noviembre del año 2017 y nuestro primer concierto fue en diciembre de ese mismo año, en donde no solo dimos a conocer el nuevo proyecto musical, sino también dimos a conocer nuestro primer sencillo, Pueblo Irreverente. Para ese entonces, Pueblo Irreverente aún no estaba grabado ni publicado, pero el objetivo era demostrarle a la audiencia desde el primer momento que éramos una banda con una filosofía definida y con ganas de hacer las cosas de la mejor manera posible. Queríamos también dejar en claro que íbamos con la intención de ser un proyecto con música propia. El camino no ha sido fácil, pero sabemos que cada día suma a la experiencia, y al final sabemos bien aquel famoso dicho que dice que la práctica y la experiencia hacen al maestro. Quiero destacar la labor que han realizado los miembros de la banda. Para mí son unos grandes músicos. Públicamente quiero mostrar mi aprecio hacia ellos y hacia su talento. Increíbles músicos de Quetzaltenango y Guatemala. Estoy completamente seguro que la sazón de nuestros primeros sencillos la agregaron ellos. Muy bien, excelente. Gracias, en serio, gracias por tomarse el tiempo. Es un poquito difícil porque a veces como que se pone uno algo nervioso cuando te hacen preguntas, como que te quieren incomodar, ¿verdad? Pero hemos llegado al final de esta entrevista. Gracias por el tiempo que se han tomado y pues quiero agradecerles por respondernos estas preguntas, y al mismo tiempo quisiera invitarlos para que puedan enviarles un saludo a todas las personas que escuchan los podcasts del Frogman y por supuesto también su contacto, donde podemos encontrarlo, su música, etcétera, etcétera. Muchas gracias por la entrevista. Para Inherente ha sido un placer haber podido compartir con ustedes. Y claro, aprovecho para mandarles un saludo muy cordial a los oyentes de esta entrevista y al mismo tiempo quiero pedirles su apoyo, no solo para nosotros, sino para todos los artistas emergentes de Guatemala que intentamos día a día expandir nuestro arte a todos los rincones del país. ¿Cómo pueden ayudarnos a nosotros como artistas a impulsar nuestro proyecto? Es muy fácil. Vean nuestros videos en YouTube, déjennos un like, un comentario, suscríbanse a nuestro canal. También pueden apoyarnos escuchando nuestras canciones en Spotify, Deezer, iTunes o cualquier plataforma que ustedes utilicen para escuchar música. Regálennos un like, agreguen las canciones a sus favoritas y, lo más importante, ayúdennos a compartirlas en sus redes sociales o con amigos. Lo mejor es que ayudarnos con todo esto es totalmente gratis. Muy bien, y de esta manera finalizamos este bloque que quisimos dedicar a la agrupación Inherente. vamos a estar pendiente de más agrupaciones que pues estén a bien querer compartir su material con nosotros. Ya lo saben, también los accesos para poder llegar a la agrupación inherente y apoyarla. Por sobre todo, mucha, apoyemos, likeemos y compartamos la música. Recuerden que es música nacional, es de nuestra escena y es parte de todo, es parte de todo esto. Así que buenísima onda. Vámonos con un tema más de la agrupación inherente. Vámonos con esto que se llama Pueblo Irreverente. Esto que también es una de las producciones que podemos encontrar tanto en YouTube como en Spotify. Vámonos y continuamos con nuestra programación en los podcasts del Frogman. Ha tenido lugar una jornada de manifestaciones exigiendo la renuncia de Jimmy Morales a la presidencia en el contexto de la presentación del informe del tercer año de gobierno. Los guatemaltecos se hicieron presentes en la Plaza de la Constitución para protestar contra la corrupción en el gobierno. La posibilidad de nombrar a un comisionado adjunto para que continúe trabajando en el interior de Guatemala. Tras las declaraciones de Guterres, de todas las edades, de todas las razas y condiciones sociales, y en su gran mayoría jóvenes, se dieron cita a este llamado que se realizó a través de redes sociales. Abrimos el bloque internacional en Guatemala, donde miles de personas se manifestaron en los 22 departamentos del país para rechazar la expulsión de la Comisión Internacional contra la Impunidad. La apodera de una gran cantidad de personas en Guatemala, quienes culpan al propio mandatario por la precaria situación que atraviesa. Impresionante la cantidad de personas que se han congregado aquí en la Plaza de la Constitución, frente a Palacio Nacional, aquí en la capital guatemalteca. Vemos gente de los sectores campesino, estudiantes universitarios, obreros, el sector empresarial, toda Guatemala en este lugar. Oficialmente le caben 10.000 personas a esta plaza, pero la realidad es que la gente se ha desbordado. Está en las calles aledañas, sigue llegando gente para unirse a esta manifestación. Nosotros tuvimos la oportunidad de conversar con algunos de ellos más temprano y esto fue lo que nos dijeron. Señora, ¿cuál es la razón por la que está aquí hoy? Guatemala es una ciudad preciosa. Un esqueleto. Otro aspecto interesante que hemos visto en esta manifestación es que no solamente han venido estudiantes. Existen ciudadanos que con toda razón exigen un mundo sano, sin violencia van en busca de justicia, intentando erradicar a gente irrazonable, pero amedrentados a expresarse libremente, donde debería ser un país en democracia. Si pelean derechos y hacen su propia justicia, seguro la violencia callará su irreverencia. Jóvenes, adultos, menores y familias, estamos indignados, estamos hartos de un mundo injusto gobernado por dinero, donde importa más la guerra que niños sin alimento. Diremos basta contra la corrupción, también diremos basta a la especulación. Abusos extremos, no hay cómo detenerlos. Tiranos sin cerebro quieren oprimirnos. Poderes financieros acaban la nación. El pueblo derrama sangre por montón. La violencia ataca con carácter dominante, humillando a familias de manera irreparable. No hay solución, eso dicen en el pueblo. Parece imposible ver actuar este gobierno, hermano. No intentemos evadir, lo que estamos hoy viviendo es falta de autoridad. ¿Cómo es posible ver a un niño trabajando en una esquina actuar con un payaso? Para juntar unos nenes tan escasos que solo servirán para pasar el rato. ¿Cómo pedir cambios si no estamos educando? Si hay niños en las calles que no han ido a la escuela, la solución es más que obvia. No a la droga, no al rechazo y más educación. poca trascendencia, porque no voy a hablar de mujeres sin decencia. Esto no es ficción ni fantasía, es realidad lo que vivimos día a día. Es más allá de una reflexión sensata, soy la voz del pueblo que va diciendo: quiero la paz sin tener que usar un arma, porque antes de usar balas disparo con palabras. Contra la corrupción, también diremos basta a la especulación. Abusos extremos, no hay cómo detenerlos. Tiranos sin cerebro quieren oprimir tu voz. Poderes financieros acaban la nación y el pueblo derrama sangre por montón. La violencia ataca con carácter dominante, humillando a familias de manera irreparable. No hay solución, eso dicen en el pueblo. Parece imposible ver actuar este gobierno. Hermano, no intentemos evadir lo que estamos hoy viviendo. Es falta de autoridad. ¿Cómo es posible ver a un niño trabajando en una esquina actuar como un payaso? Para juntar unos nenes tan escasos que solo servirá para pasar el rato. ¿Cómo pedir cambio si no estamos educando? Si hay niños en las calles que no han ido a la escuela, la solución es más que obvia. No a la droga, no al rechazo y más educación. Gracias a toda la banda que como siempre está pendiente de los podcasts del Frogman. Y también gracias porque tuvimos ya en nuestra primera entrevista. Habíamos tenido otras antes de todo esto, pero esas eran del programa Metallogy. Así que a veces desempolvamos más de alguna por ahí y la incluimos. Pero ahora esta es ya reciente, así que gracias a todo el staff de la banda Inherente. Pendientes porque vamos a estar entrevistando más bandas. Esperamos ahí que ellos pues tengan el acceso. Les voy a ser sinceros, ya una banda había dicho que sí, a la hora de los trancazos como que se agüitaron. Inclusive les cuento, cuando tuve el programa Metallogy también era la misma historia, solo que era diferente porque, pues claro, en la calle era así como que si vamos a huevos, ahí vamos a llegar y vamos a ir hablando de esto y vamos a hacer mierda al cerote que la gran puta. Y cuando llegaban, ¡ay Dios! Señores, no hombre. Bueno, buenísima, un abrazo, un saludo especial a toda la banda de Inherente. Gracias por sus entrevistas, especialmente también a Xavi Aguilar. Pendiente Xavi, que se nos viene otra entrevista y también con otro proyecto que aquel tiene. Así que todavía no les adelanto, sino que ahí poco a poco ustedes se van a ir enterando de qué, de cómo está todo esto. Bueno, vámonos con Musicón. Estuvimos con música de la agrupación Inherente, que pues hasta el momento tienen solo estos dos temas, han lanzado. Es de aguantarla en lo que se lanza más producción de las bandas que están, pero están presentes. Eso es interesante y es bueno. Vámonos con, ahora vamos a irnos con dos agrupaciones totalmente diferentes. Sus géneros son diferentes los dos, pero son del mismo año, son de 1998. Vamos a empezar con la agrupación Oasis, específicamente de su álbum para más o menos 1998. Un álbum que, si lo buscamos en la discografía original, no sale. Es un álbum de lados B o caras B. Para los que no saben, los lados B son temas que fueron lanzados en los sencillos. O sea que, por ejemplo, se lanzó el sencillo Wonder All y pues venía otro tema más ahí. Entonces ese tema solo se conseguía si ustedes adquirían el sencillo. Pero entonces lo que hicieron con este álbum The Master Plan fue tomar todos esos sencillos y reunirlos y crear un álbum. Este álbum, como ya se los comenté, fue lanzado en 1998 y pues recopilaron las caras B o los lados B de todos sus álbumes de los años anteriores. Pues originalmente, en aquellos tiempos, porque como no es como ahora que se lanza un sencillo y este pues solo se publica en Spotify y ya todos tienen acceso, este álbum solo lo iban a sacar a la venta en Estados Unidos y Japón, porque la importación de estos temas a todo lo que era Europa salía pues como que muy costoso. Ellos decidieron mejor lanzar un álbum en donde, para qué estar lanzándolo todo así, entonces mejor decidieron hacer un álbum en donde se compilara todo esto. El tema con el que nos vamos a ir es un tema que me cuesta un poquito pronunciarlo, pero es el tema con el que inicia este álbum. La verdad tiene video, por esto el video es un video en donde están cantando, no es la banda la que sale, sino es un grupo de patojos, como que pareciera que fueran así orientales, tipo japoneses, chinos por ahí. O sea, que aquí en Latinoamérica todo lo que tenga ojos rasgados es chino. Entonces están unos muchachos y ellos son la banda interpretando todos los temas, bro. Vámonos con esto que se llama Acquiescence. Y luego nos vamos a ir también para 1998, un álbum. Les voy a ser sincero, me recordé de esta agrupación precisamente, de estos dos álbumes, precisamente ahorita que estábamos hablando hace rato, que hablábamos del programa Hard Rock, porque incluyeron estos temas en su programación, específicamente de estos dos álbumes, el primero de Master Plan y el otro una agrupación que me gustó mucho, inclusive esta agrupación salió en Daria, una serie animada que tenía MTV, es la agrupación Stabbing Westward, y nos vamos a ir con un tema, pero antes, pues como lo que les dije es que me llama mucho la atención el género. Inclusive este género estuvo muy presente en los años 90 y me atrevería a decir que serían los inicios de tal vez el nombre del género de lo que sería tal vez Rammstein, porque inclusive hubieron algunas agrupaciones que se tiraron a este género. Entre esas está Testament, hay uno que otro álbum que tiene este género que es el rock industrial. Entonces lanzarían esta producción para el año 98 que se llama Darkest Days, la agrupación Stabbing Westward. Este álbum pues fue grabado en el 97, pero fue lanzado hasta principios del 98. Este álbum es muy bueno, me gusta porque es conceptual. Cuando hablamos de conceptual es así tipo The Wall de Pink Floyd, que todo el álbum es conceptual, hablan de una historia que se desarrolla. Está también Tommy de The Who, está Operation Mindcrime de Queensryche, en fin, así hay varios que cuentan historias. También está Nostradamus de Judas Priest, que contando también es un álbum de este tipo. Y les cuento, pues este se divide en cuatro actos. Es un álbum conceptual, el cual pues las pistas de la 1 a la 4 se trata, obviamente pues esto se habla de una relación emocional o una relación que se tiene con una pareja, y prácticamente hablan en la pista de la 1 a la 4 sobre sabotear cuando se trata de sabotear la relación amorosa. En el segundo acto, que son los temas del 5 al 9, habla sobre la lujuria, esperanza y anhelo. Por otro lado, pues llega el tercer acto, que son los temas del 10 al 12. Llega en el que la relación va en picada, tocamos fondo y se terminó. Finish. Y luego viene la recuperación, que sería el cuarto acto, las pistas de la 13 a la 16, en donde se habla ya de un respeto propio y la recuperación. Entonces, son como que las etapas de una relación amorosa. Así que vámonos con esto, que es el tema 3 de este álbum, que se llama Save Yourself, de la agrupación Stabbing Westward. Y luego, pues antes de este tema, nos vamos a ir con Oasis, de su álbum The Master Plan, Acquiescence. Regresamos para despedirnos de los podcasts del Frogman. We'll be right back. Y es así como llegamos al final de un programa más. Les agradezco a todos ustedes por estar nuevamente pendiente de nuestra programación, de nuestros podcasts y por supuesto también de todo lo que vamos lanzando. Gracias a todos ustedes. ¿Qué se viene? Les cuento que se viene, todavía no sé qué ediciones vayan a hacer, pero vamos a estar incluyendo un concierto de la agrupación Sexto Estado que tenemos también en cassette. Precisamente para el mismo año 1997, pero todavía no, falta. También tenemos tenemos también algo del programa Revolución Rock, que sonó en Shela, un programa que en personal fue bastante divertido, mi paso por ahí. Tuve una participación mínima con ellos, y pues de igual manera pues ahí todas las cuestiones, las colaboraciones, desde que no era nada y estaba en AM, y se ayudó para que pasara al FM y pues un poquito más. Entonces ahí vamos a estar platicando de eso, pero ya irá a llegar su momento para platicar acerca de estas próximas grabaciones que vamos a estarles compartiendo. Y va a ser de igual manera como se hizo con el programa Hard Rock. Vamos a incluir ahí material interesante. Y pues por supuesto agradeciendo a todos ustedes por estar pendientes. Y gracias a toda la mara, como siempre, que está ahí pendiente de todo el material que estamos publicando. Gracias, sinceras, gracias a todos. Y como siempre, pues compartirles. Les debo dos segundas partes. Les debo porque me han pedido bastante sacar la segunda parte de música de NESCOR, toda la inspiración, los covers que hubieron de videojuegos, y también de ese sí ya teníamos planificada una segunda parte de lo que es qué bandas recomendarían ustedes guatemaltecas. Si incluimos a algunas, vamos a sacar una segunda parte, probablemente vaya a haber una tercera parte porque hay muchas bandas y hay muchos proyectos, en serio. Y pues también hoy tuvimos muestra de otra más, que es la agrupación Inherente. Buenísima onda. Bueno, vámonos con un tema más para despedirnos. Nos vamos a ir con un proyecto que buenísimo. Si alguno lo tiene, que me lo pase por favor en físico. Es un proyecto de tres músicos. Buenísimos los tres músicos. Es Tintum, Endlewise y Powell. Estamos hablando de Clem Tipton, de la agrupación Judas Priest, el bajista de la agrupación The Who, John Endlewise, que en paz descanse, y también el baterista Cozy Powell, que en paz descanse también, que lanzarían juntos este trío un álbum, el cual se llama The Edge of the World. Este álbum fue grabado más o menos a mitad de los años 90, fue entre el 95 al 97, pero el álbum se grabó y se guardó, nunca fue lanzado, nunca fue producido. Hasta el 7 de marzo de 2006 es que Clem Tipton decide sacar este álbum, el cual pues originalmente se habían grabado estos temas para su álbum como solista, el álbum que se llama Baptisms of Fire. Obviamente pues en este álbum Clem Tipton es el que toca la guitarra y también él es el que canta. Él se une junto a los guitarristas Adrian Smith y también Richie Sambora, de los cuales incluimos música de ellos en este programa. Me gustó mucho esta producción. Tiene algunas cuestiones interesantes porque para haber sido lanzado en 2006 tiene sonidos muy noventeros, pero es de entender esta cuestión. Según una entrevista que le hicieron a Gleb Tipton, ¿por qué había tardado tanto en lanzarlo? Pues él dijo, lanzó una entrevista más o menos el 7 de marzo de ese mismo año, de 2006, que lo había hecho para conmemorar o tener una memoria de John Edelweiss y de Costi Powell y de la herencia y legado musical que ellos dejaron. Según en palabras dijo, este álbum es un tributo a sus estilos y habilidades únicos y es una pequeña parte del inmenso legado que han dejado atrás, que continuará inspirando a personas de todo el mundo durante muchos años. Y créanme, muchos son amantes a la música que ha producido y que ha hecho Costi Powell. Estuvo con Black Sabbath, estuvo con Emerson, Lake & Palmer, pero no con Palmer, sino que fue Emerson, Lake & Powell. En fin, estuvo en un montón de proyectos y grandes bandas y un gran baterista. Por cierto, él está en el tema también Weird Stars del maestrísimo Ronnie James Dio, donde tocan un montón. Este proyecto pues también él estuvo liderándolo, así que vámonos con esto que se llama Never Say Die. Así que con esto nos despedimos, espero que estén muy bien, éxitos, los invito como siempre a que estén en sintonía y suscríbanse a nuestro podcast para que vamos a estar publicando más y más material. Así que les agradezco a todos. Gracias por sus comentarios, gracias por sus críticas, gracias por todo. Y léanse también en la descripción de este episodio, ahí hemos incluido nuestros accesos en redes sociales para que ustedes puedan buscarnos, darnos clic y en fin, ser parte de todo esto que es los podcasts del Frogman. Que la pasen muy bien, éxitos y muy buena semana. Time. You can live forever.